Tuvimos una lectura en Juan capítulo 8, versículo 31, 31 al 47, que vamos a mirar un ratito. Vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra que tenemos frente a nosotros, ya que vamos a mirar algunos pasajes. Pedimos que vos nos hables, Señor. Que ahora nos libres de cualquier preocupación, cualquier distracción, cualquier malestar, cualquier cosa que no provenga de ti, para que podamos concentrarnos en lo que vos querés decirnos, podamos escuchar tu voz, y esa palabra tuya penetre en lo profundo de nuestro ser, y tu Espíritu Santo la aplique a nosotros y renueve y transforme nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, necesitamos escucharte. Necesitamos salir de aquí con una palabra tuya para nosotros, que nos edifique en la fe, que nos anime, que nos exhorte, que nos desafíe. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos subir un poquito más, Eddie? Que por varios domingos vengo compartiendo algunos textos, ayudándonos a pensar en la iglesia y cómo se veía la iglesia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a sí misma, ¿no? Y hoy, aprovechando que es el Día del Padre, quisiera que pensemos un poco en la Iglesia como familia de Dios. La Iglesia como familia de Dios. Es una de las figuras que es más recurrente en la Biblia, con lo que, digamos, tanto como se menciona, como familia de Dios, casa de Dios, familia de la fe, o como se habla extensamente de que somos hermanos y hermanas, y también algunas relaciones familiares como entre padres e hijos, hablando de Dios y de nosotros. Esto comienza ya en el Antiguo Testamento, donde también se agregan algunas otras palabras como tribu o clan, ¿no? Todas estas palabras más o menos querían decir lo mismo. El tema es que cuando nosotros pensamos en familia, o leemos, habla la Biblia acerca de familia, pensamos papá, mamá y dos hijos, tres como mucho, ¿no? Igual las cosas van cambiando, porque uno va a buscar a los chicos a la escuela y ve que la mayoría de las familias hoy en día son papá, mamá, los hijos del papá, los hijos de la mamá, los hijos en común, y eso es por ahora. Porque después va a ser papá, papá, mamá. Bueno, no se sabe todo lo que puede llegar a ser. Pero va cambiando. Sin embargo, tenemos una idea de familia. Cuando uno lee familia en la Biblia, generalmente piensa, bueno, en su cónyuge, sus hijos, puede pensar en su familia de origen, ¿no? Pero cuando se habla en la Biblia de familia, se lo dice con un sentido más extensivo. De la familia, ¿no? Implicaba la historia de esa familia, implicaba a todos los que estaban vivos de esa familia, era algo más parecido a esas viejas familias italianas, ¿no? Donde el nono era el nono y lo que decía el nono, ¿no?, tenía su fuerza, su peso, seguía vigente y tenía todo el derecho de opinar sobre todas las generaciones que venían hasta el último día, ¿no? Digamos que la familia era algo que permanecía por más generaciones como un todo. Vemos esto muy claramente en la familia de los patriarcas y en muchas de las familias. Si bien la Biblia ya comienza en Génesis diciendo el hombre tiene que dejar a su padre, a su madre, para formar una nueva cosa junto con su mujer, ¿no? O cuando Dios llama a Abraham en Génesis, capítulo 12, dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás de una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Si le dice, vos dejá tu familia de origen para ir a donde yo te voy a mostrar. Dios dice, yo voy a bendecir a la tierra, ¿ves? A la gente de la tierra. Pero no habla ahí de individuos. No dice, yo voy a bendecir a muchas personas. No dice, yo voy a bendecir a muchos individuos. No dice, yo voy a bendecir... dice, concretamente, voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Y cuando habla ahí de familias, habla de etnias, de grupos. No solamente papá, mamá y cuatro, o tres, o dos hijos. No. Entonces, la familia era algo, no solamente a lo que Dios llama, sino con lo que Dios trata. Y tiene intención de tratar. Nosotros, con toda nuestra influencia occidental, pensamos más en relaciones verticales entre nosotros y Dios. Estoy acá, yo estoy con Dios, mi esposa está ahí, ella con Dios, el otro está ahí, él con Dios, y cada uno con Dios, como si tuviera solamente una línea vertical de sí mismo con Dios. Y vemos a un Dios que trata con las familias, decide tratar así, y vemos a Dios moviéndose así. Es más, se refiere a Israel, a su pueblo, ese pueblo que formó, que él escogió, que él eligió, como su familia, de la cual él es el patriarca. Por ejemplo, vemos esto en Éxodo, capítulo 4, versículos 22 y 23. Dice, entonces, tú le dirás de mi parte al faraón, Israel es mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir, por tanto, voy a quitarle la vida a tu primogénito. Le habla al faraón de su primogénito, y su primogénito, dice, es Israel, como ese principio de esa familia grande que él estaba formando. Así que vemos a Dios tratando con la familia. Con esta familia que, como decíamos, no es nada más que el papá y la mamá, sino que implicaba la historia familiar y cómo Dios había estado salvando generación tras generación a esa familia. Recordarán muchos pasajes en los que hablan evocando a los patriarcas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, cómo Dios vino trabajando con nuestra familia, y se remontaban por ahí siglos atrás, pero identificando con eso cómo Dios venía trabajando con su familia, con esa familia a la que ellos pertenecían. Y esto se va luego a tratar también en el Nuevo Testamento. Algunos de los pasajes importantes son, por ejemplo, el que leímos de Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Es bastante interesante, porque Jesús discute con los fariseos. Y ellos dicen, nosotros somos de la familia de Abraham. ¿No? Y una vez más en la Biblia se presenta esta discusión que ya se había presentado muchas veces. ¿De qué es ser familia? ¿O qué es ser familia de Abraham? Y los fariseos dicen, nosotros somos familia de Abraham porque somos descendientes de Abraham. Tenemos la sangre, nosotros somos beneficiarios de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Jesús dice, no. O sea, de la familia de Abraham es vivir como vivió Abraham. Es ser de la familia de Abraham. Y acá hay otra idea que está de fondo, que también se perdió mucho. Que esa era eso de la dignidad del nombre de la familia. ¿No? Por ahí en alguna película vemos, ¿no? Manchó el nombre de la familia. Ahora se emborronea, se tacha, todo, no importa. Pero en otra época, no hace tanto, ¿no? Ofender el nombre de la familia era, ¿no? Si vos sos de esta familia, tenés que ser así. ¿No? No podés hacer cualquier cosa y ser de esta familia. ¿No? Porque manchás el nombre de la familia. Bueno, Jesús les dice, ustedes viven de espaldas a Dios, ustedes viven como si fueran de otra familia, de la familia del diablo, porque viven mintiendo, les dice a los fariseos. Viven engañando, viven mintiendo, ustedes no viven como si fueran de la familia de Abraham. Si fueran de la familia de Abraham, se entenderían mis palabras, porque yo soy de esa familia. Y les hablo de esas palabras de fe y de esas palabras de obediencia a Dios. Me dice, ustedes están hablando de otras cosas y viviendo de otra manera. No son como de esta familia. Así que esa identificación con la familia no implicaba solamente la cuestión de sangre, sino la identificación profunda con la esencia de esa familia, de lo que creía esa familia, de cómo vivía esa familia, de los valores de esa familia. Entonces Jesús dice, bueno, los verdaderos hijos de Abraham son los que obedecen al Padre, los que siguen a Dios, los que escuchan mis palabras, esos son los verdaderos hijos de Abraham. Pablo va a retomar esto, tanto en Romanos como en Gálatas, para hablar de Abraham hacia nosotros como el padre de nuestra fe. Nosotros que no veníamos de los judíos, que veníamos de los gentiles, se nos habla entonces de Abraham como el padre de nuestra fe, identificándonos con la familia de él, por creer a la manera que creyó Abraham. Por eso decía el versículo 39, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Para dejar un poquito más claro esto, tenemos otras expresiones, por ejemplo, ¿se acuerdan aquella vez que Jesús está enseñando y más y vienen la familia de él, la madre y los hermanos, preocupados? Porque piensan que se volvió loco. Y Jesús dice, Mateo 12, 48-50, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Está la familia de sangre, no está renegando de eso, pero dice, hay otra familia. Dice, hay otra familia con la que me identifico, y es esa familia de Dios, de la cual Dios es el Padre, y esa familia son aquellos que se identifican con esa familia de Abraham, que creen en este Dios y que lo siguen. Y estos son mis discípulos, los que están siendo parte de esta familia. Tan importante es esta familia de la fe que en Mateo 23:9 dice, y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo. No, no es que no digamos más papá, papá, pero dice, hay una familia trascendente, que es esta familia de la fe, en la cual nosotros hemos sido injertados por la gracia de Dios, porque hemos sido adoptados como hijos de Dios por este Padre amoroso. La semana pasada estaba charlando con una pareja que se quieren casar y no conocían mucho acerca de la iglesia. Algo conocían del bar y demás, y estuvimos charlando. Yo les expliqué un poco acerca de la fe y de varias cosas de la iglesia presbiteriana, y les, bueno, me preguntaron algunas cosas de la historia y demás. Y en un momento estábamos por acá, porque querían conocer también la capilla, y me dicen, ¿y a usted? No, a vos. ¿Por qué te dicen padre? Bueno, yo tengo dos hijas, pero digo, ¿de qué manera puedo ser yo padre de ustedes? Y ahí se quedaron pensando. No sé. Digo, mirá, ya nos queda grande la palabra pastor, porque Jesús dice que Él es el buen pastor. Ya pastor queda grande. Así que, padre, digo, no sé de qué manera puedo ser yo padre de ustedes, me parece que de ninguna, ¿no? Y por algo Jesús dijo esto. No llamen a nadie padre en la tierra, porque tenemos un padre. Ese padre que está en el cielo, que nos ha hecho parte de esta familia, de la familia de la fe, que nos ha dado una identidad nueva en Cristo, nos ha injertado en esta familia. ¿No? Mientras andábamos ahí como huérfanos, sin esperanza y sin rumbo, nos recogió y nos hizo parte de esta familia. De esto nos habla, por ejemplo, Romanos 8, 14 en adelante, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Ya somos hijos. Nos ha adoptado como sus hijos. Nosotros que estábamos perdidos y sin esperanza, fuimos hechos parte de esta familia, como esa familia que Dios constituyó a través de Abraham en la antigüedad. En esa familia hemos sido injertados, en esa familia de la fe hemos sido injertados, adoptados y hechos parte. Y tenemos este Padre Celestial. Estamos en esta tierra, transitando con nuestras familias, en medio de esta sociedad, pero somos parte de una familia, de una familia especial, de esa familia que Dios hizo, y esa familia que Dios quiere incluso seguir agrandando, lo cual nosotros somos participantes al portar el Evangelio. Y es interesante porque esto conlleva de la mano todas las expresiones que hay acerca de que somos hermanos y hermanas. Y mucho se habla en la Biblia, especialmente en Hechos y las cartas de los apóstoles, acerca de este uso, hermanos y hermanas. Y no es que era esa muletilla con la cual uno zafa al olvidarse el nombre, ¿no? El hermano, hermano, ¿no? ¿Me pasa esto, hermana? ¿No? No le digo el nombre, y le llamamos todo hermano o hermana, y no nos aprendemos el nombre de nadie. Sino que, y en la Biblia se mencionan, y en las cartas, muchísimos nombres, se realza ese vínculo, porque es un vínculo fundamental. Para todo creyente es un vínculo fundamental, porque Dios no tiene hijos únicos. En medio de esta sociedad individualista, está muy bueno que nos demos cuenta que Dios no tiene un montón de hijos únicos, sino que ha conformado una familia de la fe. No es que Dios se vincula lanzando líneas directas de ida y vuelta con individuos, sino que Dios formó una familia. Dijo, ustedes son la familia de la fe, la casa de Dios, la familia del Señor. Nos llama hijos. En tanto somos todos hijos de Dios, aquellos que creemos en Cristo como Señor y Salvador, somos hermanos y hermanas. Y cualquiera que vive en familia sabe que un padre no está contento meramente con tener relaciones individuales con sus hijos, sino que está contento cuando, aparte de eso, ve que hay buenas relaciones, relaciones sanas entre los hermanos. Sabe que está contento cuando la relación familiar es una relación sana. Y que no hay una relación padre-hijo muy placentera si las relaciones entre los hermanos están rotas o dañadas. ¿No? O muy dificultosas, ¿no? Entonces es un desafío también para todos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, también vernos como familia, vernos como hermanos, como familia de la fe. Y acá es donde aparece, bueno, la imagen de aquel que en la mente de algunos quizás de aquel que no es tan fácil sentirse hermano o sentirse familia. Dice, bueno, está bien, somos familia, pero ¿y en las familias nuestras qué pasa? Todos en la familia tenemos algunos con los que nos llevamos mejor, otros con los que no nos llevamos tan bien, pero somos familia igual, y seguimos siendo familia igual. Y aunque no fuera así en la familia de sangre, en la familia de la fe es así. Digamos, Dios espera que tengamos esa relación de amor, esa relación de compromiso, esa relación de interés entre los unos y los otros. Somos hermanos. Dios no tiene un montón de hijos únicos. Dios tiene una familia, de la cual Él es el Padre, el único Padre, y nos llama a todos nosotros hermanos y hermanas. Para ir terminando, no es por nada que la Iglesia en el Nuevo Testamento surge entre las familias. Por siglos, la iglesia perseguida no construyó templos. No podían poderse construir un templo en medio de persecuciones, en medio de todos los problemas que tenía la iglesia primitiva. No podían hacerlo. Entonces se reunían en las casas. Y así se menciona muchas, se menciona nada más algunas para ilustrarlo. Se reunían en la casa de Lidia, en la casa del carcelero, en la casa de Estefanas, en la casa de Gallo, en la casa de Aquila y Priscila, en casas. Las familias, la iglesia funcionaba en las casas de las familias, ¿no? Y al no ser tantos, eso permitía que con mayor facilidad esta imagen de que eran familia de Dios se perpetuara y fuera algo con lo que pudieran identificarse. Pero en los últimos siglos se ha cambiado bastante dentro de la iglesia cristiana esa imagen de familia por una imagen tomada de la sociedad, que es la imagen de masa, ¿no? La imagen de muchedumbre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la iglesia exitosa? La que son miles, ¿no? En esa iglesia parece que está más el Señor. ¿Por qué? Porque es una congregación más grande. Hay miles, entonces está más el Señor. Es muy difícil sostener entre miles juntos esta imagen de que somos familia. Somos familia. Quizás hemos incorporado bastante esos conceptos de la sociedad. Te puedo mostrar que somos miles. A mí me pasó charlando con alguno, ¿no? ¿Y cuántos son? No, ¿y cuando nos juntamos? Y somos 100 y pico. Ah, no, nosotros somos 3.000, 5.000. Bueno, está bien. Pero es muy difícil tener entre un gran número esa idea de que somos familia. Sostener esos vínculos de que somos familia. Conocerse. Si a veces nos cuesta conocernos entre los que somos. Pero nos gana más lo que se ve. A veces nos gana más lo que se ve y lo que se tiene para exponer o mostrar. Muy en relación con los principios de este mundo y de esta sociedad. Y Dios sigue queriendo tratar con las familias. No solo con la familia de la fe, con nosotros como familia de la fe, sino con cada familia que está acá representada. A Dios le importa tu vida, le importa lo que te está pasando hoy, pero también le importa lo que pasa en tu familia hoy, lo que pasa en mi familia hoy, lo que pasa en nuestras familias. A Dios le importan nuestras familias, porque Él trata con las familias. Termino con un salmo. El Salmo 27:10. Dice algo bastante fuerte. Dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. No, digo esto especialmente porque hoy es el Día del Padre. Y quizás algunos, sus padres, sin quererlo, ya los han abandonado, porque en algún momento nuestros padres nos dejan. En algún momento van más allá y ya no están con nosotros. Quizás también el Día del Padre, a lo mejor no los tengan más allá, pero tampoco los tengan muy cerca. Porque a veces por distintas circunstancias de la vida y demás, las relaciones no son buenas y no están tan lejos, pero tampoco están tan cerca. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. El Señor te recibe en sus brazos y te hace parte de esta familia y tenemos un padre. Y tenemos un padre perfecto. Tenemos ese padre perfecto que todos necesitamos, porque todos necesitamos un padre perfecto. Un padre que nos ama, un padre que nos cuida, un padre que nos enseña, un padre que nos protege, un padre que está siempre con nosotros. Él está con nosotros y damos gracias a eso, al Señor. Dios, te damos gracias, gracias por habernos hecho parte de tu familia cuando andábamos huérfanos, perdidos por este mundo, sin esperanza, sin fe. Vos tocaste nuestro corazón, nuestra mente, para que pudiéramos conocerte, para que pudiéramos abrazarte, para que pudiéramos llegar a ser parte de esta familia. Nos adoptaste como hijos, a nosotros, como hijos tuyos, que sos Dios. ¡Qué maravilla esto, Señor! ¡Qué milagro! ¡Qué privilegio que nos das el de ser parte de esta familia! Y a veces miramos esta familia, la fe, acá en la tierra, y no es muy perfecta. Le falta mucho, como a nosotros nos falta mucho. Pero te damos gracias, porque es la familia la que nos hiciste parte. Y sabemos que un día la vas a hacer perfecta. Señor, te damos gracias. Gracias por ese amor profundo que recibimos de parte tuya como nuestro Padre. Ese cuidado, ese cariño, esa comprensión. Ayúdanos que ese amor que recibimos de parte tuya se traslade a las relaciones entre nosotros como hermanos. Que sepamos amarnos, querernos, entendernos, comprendernos, acompañarnos con ese amor que recibimos de parte tuya. Que los lazos filiales que tenemos entre nosotros sean fortalecidos por ese amor que recibimos de parte tuya. Ayúdanos, Señor, a vivir como hijos de esta familia, como hijos tuyos, de este Padre que sos vos. Ayúdanos a honrar el nombre de esta familia con nuestra vida, con nuestras acciones y aún con nuestros dichos y pensamientos. Hacenos cada vez más parte de esta familia de la fe. Te necesitamos, Señor. Cuida de nosotros como familia tuya. En el nombre de Jesús. Amén.